Advertencia: los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿da? No tiene nada que ver. Ey. Nueve de la noche con 2 minutos. Oye, nos cobraron. Oye, nos cobraron todas las veces que hemos entrado antes de las 9. Y nosotros ahí de que, ay, 20 segundos sin hacer nada. Ya sé. Mira, ya. Mira. No lo volveremos a hacer. ¿Cómo me arrepiento de haber tirado ese tiempo a la basura? A la vil basura. Bienvenidos al programa número 136 de Prender el Cerro ya en este martes 29 de enero del 2019. Mi nombre es Alberto Velarde, en redes me encuentras como Velarde en línea y estamos completamente en vivo a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la ciudad de Guadalajara, y también nos escuchan en Ciudad Guzmán en una frecuencia que honestamente en estos momentos no recuerdo cuál es, pero ahorita les investigo. Pero estamos ahí. Por cierto, también puede ser que dicen, no, ya, ya no te estoy escuchando en vivo, ya te estoy escuchando a través del podcast en Spotify. ¡Y saludos! Estamos en Spotify. Saludos. Saludos, gente de Spotify. Ya, ¿cuántos tenemos ahí arriba? ¿Uno, dos? Uno. Entonces ya. Ah, ya. Ya a partir de esta semana, todas las semanas, los días, esperemos que sean los miércoles, pero más seguro los jueves, ya van a poder escuchar su Prender el Cerro de cada semana. Ahí está. Su dosis perfecta. ¿Qué hubo? Y los anteriores. Periodicazo en el hocico en la chora. Y los anteriores. Oye, mi estimado Alberto, ¿sirven los anteriores en la página o no? ¿Sí? Entonces, y también hay podcast anteriores en la página de radio.udg.mx. Exactamente, entonces para que, miren, en Ciudad Guzmán estamos, bueno, o sea, Zapotlán el Grande en el 94.3 de FM. Venga. Que por cierto, próximamente podríamos dar shows de stand-up ahí en Ciudad Guzmán. Ah, muy bien, mira. ¿Para qué? ¿Cómo no? Claro que sí. Diego Ortiz, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¡Oh, bien. Yo muy bien. Yo estoy feliz porque... Qué bueno. Bueno, dentro de las Freaky News del día de hoy, hay una petición para que un personaje de Hanna-Barbera entre a Mortal Kombat. Entonces, ¿Pedro Picapiedra, tal vez? Tal vez puede ser Pedro Picapiedra. ¿Mister Magoo? Puede ser Mister Magoo. ¿El puede Capitán ser Cavernícola? Mandibulín, el tiburón. Puede ser Tom o Jerry. Pero hay una petición con más de 750 mil firmas. No, hombre. Y los creadores de Mortal Kombat dijeron que si se puede y si se consigue la licencia, lo agregan a Mortal Kombat 11, ya junto a otros personajes que se han agregado a la franquicia como Freddy Krueger, Jason, Alien ya y demás. Ya es una fiesta ese. Entonces, sí, ya ese juego es nomás ver personajes destriparse y quieren meter un personaje de Hanna-Barbera. Luego van a buscar muy divertido. Una petición con Franco Escamilla también. Ah. Edgar Pineda. Paco Maya en Mortal Kombat 12. Hola, buenas noches. Pues muy contento, muy contento sobre todo porque los charros en 5 años fueron campeones. Los charros son campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y van a representar a México en la Serie del Caribe. Venga. Entonces. La Serie del Caribe. Vamos a platicar. ¿Es un auto? Se supone que es un auto, sí. Es un auto, pero son varios iguales. Yo me imaginé muchas botellitas de alcohol, así. También son varias acomodadas, sí, también son Serie del Caribe. O muchos Jack Sparrows acomodados ahí. Que salen muy caro, ya vi que lo van a quitar de la última de Piratas del Caribe. Van a ahorrar 90 millones de dólares, ¿no? Algo así. No más de eso, sí, como 90 millones de dólares, nada más por quitar a Jack Sparrow. Y bueno, sí, sí. Y bueno, también tenemos el domingo, ya tenemos el Super Bowl tan esperado entre los Patriotas y los Rams. De ahora Los Ángeles, que se va a jugar en Atlanta. Vamos a platicar lo que va a haber alrededor de este juego tan esperado, el más esperado en todo el año. Sobre todo por Maroon 5. Sobre todo por Maroon 5 y las fans de Maroon 5. Sí. Porque todavía existen. Todavía hay fans de Maroon 5. Entonces vamos a hablar del Super Bowl y también vamos a hablar de la Liga MX y el Tlacuache. No de los no, ese los programa fueron, no, ¿para qué? No, ese programa ya chafeó desde que... Ah, ok. Bueno, entonces solo de la Liga MX. Por el jugador estrella del Veracruz. Sí, la verdad. El mejor. Dicen que corrió más que el Bofo en el Mundial del 2010. Sí, tiene más minutos que Jeremy Mené del América. También. En los controles está Beto González. El camaleón. Ya iba a decir macaleón. Por cierto, tenemos que hacer este apunte rápido. Hoy es cumpleaños de un miembro fundamental de este espacio. Claro que sí. el miembro, el encargado de la música. De la música, el que pone la luz. Ricardo, no. Pero hoy no vino como la semana pasada. Hoy no vino porque no le importamos. No quiso compartir de su pastel. Le valemos tres pepinos, entonces... ya llegan los invitados, le valemos gorro. Honestamente, le queremos mandar una felicitación a Ricky Ruiz, que hoy cumple 45 años ya. 45 ya, mira. Tata Ricky. 45 años. Superando el promedio de vida que se tenía en el año de 1100. Y también igualando su talla. Igualando su talla, exactamente. Qué bonito cuando eres congruente en todo, sí, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí. No, feliz cumpleaños a Ricky Ruiz, que en estos momentos está festejando con su familia y en una fiesta. Pero seguramente lo está escuchando. Que nos fuimos requeridos. Lo está escuchando en Spotify, entonces. Seguramente lo escuchan en Spotify. Ricky, feliz cumpleaños. Pero bueno. Te quiero mucho. Comuníquense con nosotros, 33-23-46-6142, 33-23-46-6142. Es nuestro número de WhatsApp para que nos marquen. Tenemos regalos, tenemos... 3 pases dobles para el show de stand-up comedy, Cáiganse con las Risas, donde estarán Lalo Flores, Memo Vega, que los pueden ubicar por el canal de YouTube de Sin Comentarios, Lumara la Bióloga, Picharellano y Daniel Flores. Este show se llevará a cabo este jueves 31 de enero a las 9:30 de la noche en Foro Periplo. Tenemos 3 pases dobles para que vayan a ver stand-up del bueno y completamente gratis. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué bueno! ¡Qué ofertón! Vamos a lo que sigue. Prender el cerro. Hoy hubo desaparición completa de algunos organismos públicos descentralizados del gobierno del estado. Ay, ya me había asustado. Madruguete. El Congreso de Jalisco aplicó la de Thanos y desapareció a 3 institutos, 3 organismos públicos descentralizados. El que más generó polémica fue el Instituto Jalisciense de las Mujeres, con 20 votos a favor de Movimiento Ciudadano, PT, PRD y el Partido Verde. Ah, que creo que el 80% fueron hombres de los que votaron. Sí, hombres que estaban decidiendo sobre un instituto que protegía a las mujeres. Pero bueno, 20 votos a favor, se aprobó la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres por los diputados en una sesión extraordinaria convocada de último minuto y de la cual muchos de los que votaron en contra están molestos porque aplicaron un madruguete y hay un tecnicismo que dice que no se puede generar una sesión a menos de 24 horas de haber sido convocada. Es algo de lo que alegaba Mariana Fernández, diputada del PRI, expresidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Bueno, también con 20 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, fue aprobado la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Porque es muy específica. Sí, esta propuesta la hizo, del cambio de nombre, la diputada local Mara Robles, de Movimiento Ciudadano, porque dice, es que de igualdad sustantiva como que queda muy abierto, que sea entre hombres y mujeres. No vayan a querer meter perros a esto, entonces hay que dejarlo definido. La verdad es que yo estoy en contra de que hayan desaparecido al Instituto Jalisciense de la Mujer, sobre todo porque Jalisco es uno de los estados con mayor índice de violencia de género. Bueno, esta Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres se va a encargar de los trabajos en materia de igualdad, además de la creación de la Secretaría de la Mujer, órgano que se encargará principalmente de las actividades que realizaban en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Al comenzar la sesión, legisladores de Morena, PAN y PRI se retiraron del salón de pleno argumentando que la convocatoria para la reunión no cumplió con los requisitos de ley y con la modificación al gobierno del estado que se votaría el asunto. Entonces, madrugaron los que se ufanaban de ser los que generaban una refundación, que las cosas iban a ser diferentes, que no vamos a tener las mismas vicios que el pasado, terminaron siendo igualitos a los que estaban antes. Pues miren, vivimos en un país en el que el presidente le dice Franking a la controvertida técnica de fracking y el expresidente a que en aquella época decía infrastructure. A la infraestructura, pues el secretario de Educación Pública presentó una nueva propuesta para mejorar la calidad del aprendizaje de inglés en la región. Lástima que su enjundia no fue muy bien recibida. Resulta que Esteban Moctezuma aseguró que ya están trabajando en una plataforma muy, muy poderosa, así como Super Saiyajin, algo así, que logrará que los profesores no tengan que saber inglés para así poder enseñarlo. ¿Cómo, cómo? Así es, así es. Según el funcionario, esta innovadora opción salió a partir de la premisa de que no hay tiempo para enseñarle inglés a los profesores y menos tiempo todavía para que ellos lo pasen, le pasen ese conocimiento a sus queridos pupilos. Entonces, como estaba planteada la enseñanza del inglés, era primero enseñarle inglés a los normalistas para que una vez que los normalistas aprendieran inglés fueran los maestros de inglés de los niños. Y no tenemos tiempo, obviamente les vamos a enseñar inglés a todos los normalistas que quieran, pero no tenemos tiempo de esperar a que los normalistas aprendan para que después enseñen. Estamos desarrollando una investigación muy profunda sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas en donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo, porque lo que tiene que hacer es que el niño siga la plataforma. Y es algo que en cuanto lo tengamos ya resuelto, con todo gusto se los presentaremos. A ver, entonces, mis maestras de inglés de la secundaria llegaban con su grabadora y exercises one. True colors. Así mero. Entonces, actualmente ya no es necesario que la maestra llegue con su grabadora y sus discos y le ponga play, sino que va a llegar a una plataforma con tutoriales y ya. Así como aprendemos cómo cocinar cosas, cómo doblar un papel para que se forme un unicornio y cosas de esas en YouTube, ahora vamos a poder aprender inglés y ya. Marie Kondo les va a enseñar a hablar inglés también. Bien acomodado. Y ella no sabe. Y viene como ella no sabe. Y ella no sabe, fíjense. Oiga, no. Fíjense. No pasa nada, mis errores no le hacen daño a nadie. ¿Quién dijo esto? Benito Juárez. Aristóteles. No, Aristóteles, no, Sófocles. Ojalá lo hubiera dicho Aristóteles. Pero Sandoval, muchacho. Yo decía el otro, pero está bien. Ok. No, fueron las palabras, ni más ni menos que del diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón, quien además aprovechó para decir que sus resbalones pues se deben a su dislexia, ¿no? Oh, sí, mira. Es que el ex Garibaldi ha protagonizado tendencias en las redes sociales por situaciones que van desde confundir la Profeco con la Profepa. Si se resbala, ¿no?, por su dislexia, pues es porque no ve el letrero de piso mojado. Sí, o sea, confundí las cascadas con las cataratas de Chiapas, pero pues bueno. Pero pues no hay falla, Sergio Mayer, no se agüita. El día de ayer, en un chacaleo, el actor y diputado explicó que sus problemas, una y otra vez, que causan polémica, se deben a su dislexia mental. Sí, no, porque dislexia mental. Dislexia nasal es más complicada. Eso fue lo que dijo. La dislexia nasal es otra cosa. ¿Existirá la dislexia anal? Probablemente, no sepas diferenciar. Camaleón, entre... ¿tú no has padecido de dislexia anal? ¿Cómo creen? Mira, la supo rescatar. ¿Cómo creen? Esto es una pulquería. Don Pulque es esa obra. Saludos a aprender el pulque. Pulcamaleón. Pulcamaleón. Wow, Sergio Mayer, vean lo que pasa por tener un ex Garibaldi de encargado de la cultura en la Cámara de Diputados. Entonces, a lo mejor Sergio Mayer llegó a hacer varios eventos importantes. Trajo a Bob Dylan, por ejemplo, hizo varios el más famoso es que hizo la gira de Solo para Mujeres, ¿no? Pero ha hecho otros en los que él a lo mejor no es la cara, pero él los produce, pero yo creo que eso no le da el derecho o el conocimiento total para presidir una comisión, ¿no? Más como la de Cultura y Cinematografía. Entonces por eso le ponían a cantar Banana, ay, porque a lo mejor no entendía que la letra era otra. ¿Y él se inventó la letra al hilo? Pues mira, es un cover brasileño para empezar esa canción. No me digas eso. No me digas eso, Carpineda. Es un cover, esa canción. ¿Tengo más de 20 años viviendo en la mentira? Mira, también rompieron mi corazón cuando supe que Ramito de Violetas no era de mi banda. Rompieron mi corazón es de Caballo Dorado. ¡Oh, que la! ¡No, ya me voy de aquí! Vamos a un corte mejor y... Sí, corte y regresamos por ahorita. Por favor, no puede ser. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Nueve de la noche con 18 minutos. Seguimos en Prender el Cerro por Radio Universidad de Guadalajara. También, por si nos escuchan en el Spotify, pues por ahí, ¿verdad? Si usted está que en su carro, que en su oficina, que en el baño, puede... Porque mucha gente escucha Spotify en el baño, seamos honestos, mientras está... Sí, en el transporte público yo lo escucho, sobre todo, entonces... Sí, es válido. Oigan, ¿les gusta la cerveza? Me gusta, me encanta la cerveza. ¿A quién no? Esta panza no es de nada más que cerveza y pan. No es mentira. No me digas eso. Cerveza y pan, cerveza y pan. La net. ¿Para qué digo que no? Sí. Bueno, fíjense que, no sé si han escuchado alguna vez el término de sommelía. Edgar creo que lo puede explicar muy bien ese término. ¿Qué? De sommelier, que es un... Pues es una persona que cata, ¿no? Se puede decir, que degusta. Que conoce. De las buenas bebidas. Bueno, hoy están Víctor, Said, que nos vienen a platicar de cómo ser un beer sommelier, o, para entenderlo entre nosotros, pues un catador de chelas, ¿no? O sea, saber realmente qué es lo que estás degustando, ¿no? Acatar la caguama. Acatar la caguama. Víctor Said, qué gusto. Hola, ¿qué onda, carnales? A ver, platíquenos, ¿cómo poder, o sea, no nada más es tomarse una cerveza ahí para calmar el calor? O sea, tiene también un proceso, una metodología de degustación para poder saber si una cerveza es buena o no tanto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, sí hay diferentes tipos de cerveza, y hay algunas cervezas en particular que sí son para, literal, calmar el calor, la sed, esa es su función, entonces no hay mucho que descubrirle a esas cervezas ni que buscarles. Eso iba a decir, ¿no? Que, por ejemplo, si vas por una Tecate Light, pues échate las que quieras y pues lo mismo, ¿no? Pero los artesanales, por ejemplo, ahí sí tienen un poquito... De más proceso para degustar. Sí, sobre todo, además de los procesos, los ingredientes son un poco diferentes. Sobre todo, se utilizan los mismos 4 ingredientes para hacer todas las cervezas, a menos que le pongan algún adjunto. Pero en el caso de las industriales, también utilizan aditivos, pueden utilizar algunos saborizantes artificiales. Y en las artesanales, pues es todo mucho más natural. No utilizan tantos químicos y los procesos pues sí son en una forma más manual, pues como la palabra lo dice, artesanal. Una duda que yo tengo es, ¿cuál es la diferencia entre el color aparte, pues, pero entre oscura y clara, el proceso? ¿Por qué una es oscura, por qué es clara, y qué diferencia tiene, no sé, en grados de alcohol o en sabor? Tanto en grados de alcohol, hay cervezas claras con bajo grado de alcohol y alto grado de alcohol, y hay cervezas oscuras con bajo grado de alcohol y con alto grado de alcohol. El color te lo da en gran medida las melanoidinas que tienen las maltas, que es lo que le da el color, y el tostado de la malta en particular es lo que te va a dar el color. Entonces, una cerveza que tenga malta base, que es la malta que no está nada tostada, va a ser malta de cebada, va a ser mucho más clarita, son cervezas rubias. Y conforme vas tostando la malta, se van haciendo ámbar hasta que se hacen totalmente oscuras como las porter y las stout. Entonces es un mito que entre más oscura la cerveza, más alcohol tiene. Porque mucha gente dice, no, yo no pisteo clara porque ni pega ni nada, entonces yo agarro pura oscura. Sí, no en particular, sí, en general lo ponen así, pero no hay unas Bock que son, o Doppelbock, que son cervezas claras, que no son tan tostadas, pues, y son de alto grado de alcohol, en este caso las Doppelbock. Y hay cervezas muy obscuras, como las Stout, que pueden tener 4.5 o 5 de alcohol. A ver, hablabas de 4 ingredientes base de todas las cervezas, ¿cuáles son? El agua, más del 80% de la cerveza es agua. La malta de cebada, puede ser maltear cualquier grano. Maltear es un proceso de poner a fermentar un grano. Lúpulo, que es lo que le va a dar al amargor, y muchas notas cítricas o frutales. Y la levadura, que es la que convierte el azúcar de la malta en alcohol y va a dar el CO2. Y luego, tenemos un auge últimamente de las cervecerías artesanales, la cerveza artesanal, que combinan muchos ingredientes que a lo mejor uno piensa que no podrían ir en una cerveza. Ahí es donde también se enriquece mucho la variedad de esta bebida. Por ejemplo, hay de chocolate, hay de café. ¿De qué otros tipos de cerveza puedes encontrar? Bueno, hay cervezas que son de chocolate o son stout que tienen notas a chocolate o a café sin tener chocolate y café, sino con el puro tostado de la malta, dan toda esa gama de sabores. Es como cuando mi papá me abraza y me dice que me quiere, pero no es cierto. solo es efímero. Solo te está dando el tratamiento, ¿cómo se llama? Y hay algunas que sí ya tienen el adjunto como tal de cacao o de café. Entonces, y se les puede, las combinaciones pueden ser infinitas de lo que le puedan agregar. Hay con chapulines, hay con gusanos de maguey, con chile, con canela, con vainilla, con infinidad de cosas. ¿Cerveza con chapulines? Sí, hay un estilo que se llama, hay una cervecería en particular hace un estilo que se llama Gosé, que es un estilo ácido. Y le pone chapulines y sal de gusano de maguey. Oye, y hablando de sommelier, ¿qué es lo que se tiene que considerar como para degustar o para diferenciar una cerveza de otra? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Porque también tengo entendido que, por ejemplo, las artesanales es recomendable como un tipo vino tinto que lo destapas y tienes que dejarlo respirar cierto tiempo. También se puede aplicar a la cerveza, ¿no? Sí, lo primero que debe de hacer uno sí es destaparla. Siempre la cerveza, cualquier cerveza se debe de tomar en vaso, copa, ¿verdad? O en algo, nunca de preferencia en la botella. La mayoría de la percepción sensorial de la cerveza se lleva a través de la nariz. Uh-huh. Gran parte del sentido del gusto nosotros lo percibimos por la nariz y no por la boca. Entonces la cerveza tiene muchísimos componentes volátiles que se van a presentar a la hora que lo sirves. Se oxigena. Estos elementos volátiles van a salir junto con la espuma y tú los vas a poder percibir. Si no lo tienes en un vaso, si lo tienes en la botella, ninguno de estos componentes volátiles se van a presentar a la hora de que lo vas a tomar. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer es destaparla y servirla. Entonces, ya viste, saludos a Jorge Ramos que le gusta tomarle la caguama directo, ¿ya ves? El vasito sirve. Sí. Incluso aunque sea una caguama, pues sí. lo importante es desde un vaso. No. Sí. Un vaso, aparte, ese CO2 que tiene la cerveza, es una forma de también el exceso expulsarlo. Es importantísimo la espuma que se hace. Aquí en México todavía no tenemos esa gran cultura de servir la cerveza con mucha espuma. Uh-huh. La espuma protege la cerveza. De hecho, regañan si te la das con espuma, sí. Dicen, ay, el chocomil. Sí. Y pueden ver algunos videos o de Europa, de los sociales alemanes que van los tarros con demasiada espuma. Y cuando a un europeo le sirves una cerveza y no lleva espuma, te puede reclamar, ¿no? Y aquí hacemos lo contrario. Sí. Si lleva mucha espuma. De hecho, yo no tenía idea de eso. En algunos lugares hay como curso de cómo servirla de barril, ¿no? Hay algunos tours que al final es como de cómo servirte una cerveza de barril y ya te dicen que tienes que abrir y luego ya después en el chorro poner el vaso y dejarle un pedazo de espuma, dicen. Sí, debe de ser por lo menos 2 dedos de espuma en el vaso. Se sirve a 45 grados y conforme va sirviéndose se va enderezando el vaso para que cree esta espuma. Lo primero que tenemos que conocer en una cerveza cuando la servimos es el olor, porque los componentes volátiles se van muy rápido. Entonces el color ahí va a seguir, el color lo podemos observar después de un rato, pero la servimos y entonces lo primero que tenemos que hacer es olerla, primero con el vaso o la copa quieta y después moverlo para que estos componentes volátiles puedan salir y ya los podamos empezar a detectar. Y Beto ahí tomando dinero de la botella, de la estrella. Conectándose al barril en las de... No, hombre. Oye, y ahí como recomendación, por ejemplo, un stout con un corte de carne o con camarones o con mariscos o algo. ¿Hay así como un tipo de recomendación de cierto tipo de cerveza con cierto tipo de alimentos? Los maridajes. Sí, se llama maridaje. Uh-huh. Y la cerveza es una de las bebidas más antiguas que nosotros hemos consumido como bebida alcohólica. Bendito Dios. Entonces, a partir de estos 8,000 años que se tiene consumiendo cerveza, pues se han podido ir a hacer muchas combinaciones, ¿no?, de cerveza y alimentos. Y ahora ya es todo un arte y una cultura el hacer los maridajes. Y cada estilo puede acompañarse mejor con algún alimento o con algún sabor. Maridaje viene de la palabra, de un término francés que significa matrimonio, que es como mariage, que mariage significa matrimonio. Y entonces se supone que es donde ambas partes, en este caso la cerveza y el alimento, uh-huh, van a sacar lo mejor de la otra parte. Igual que en el matrimonio. Ah, igualito, igualito, sí, no. Le pega para sacarle el sabor. Sí. Pegarle para sacar el sabor. A ver, por ejemplo. ¿Quién se queda con la pensión? Por ejemplo, si tenemos, ¿qué corte te...? ¿Un ribeye? Un ribeye. ¿Qué tipo de cerveza me recomendarías si voy a servirme o prepararme un ribeye? Bueno, el ribeye es un corte que tiene una capa de grasa. Entonces, una cerveza que sea también con contenido de alcohol alto te va a ayudar a limpiar esa capa de grasa, ¿no? Las cervezas oscuras se, uh-huh, llevan muy bien con los cortes. Las cervezas IPAs, que son cervezas muy amargas, se llevan muy bien con la comida picante. Las cervezas claras, como las Pilsner o las Blondes, se llevan muy bien con las ensaladas, con los quesos suaves, con mariscos. Pescaditos. Un pescado. Aves. En especial como para un ribeye, se me antoja una rock beer. Las rock beer son cervezas, son estilos también alemanes antiguos donde la malta se pone a ahumar con leña de haya. Entonces son, uh-huh, cervezas que te dan, se llaman cervezas tocino. Tú las pruebas y es como si estuvieras comiendo tocino. Entonces se llevan muy bien con cortes. Oh, ¿cómo se llama esa? El estilo es Rauchbier, se escribe Rauchbier. Hombre, ya está dejando. Ya está haciendo. También Beto está apuntando todo. Hay algunas cervezas locales, algunos cerveceros locales que hacen esos estilos. Entonces, son cervezas muy, muy accesibles y hay algunas otras ya de importación que también son muy características del estilo. Algo que noté de una cerveza artesanal en específico, que cuando pasó a ser a una gran cervecera, cuando te la sirven en el vaso, ya no deja escarcha, o ya no se ve la espuma que baja lentamente en el vaso. Uh-huh. ¿Eso a qué se debe? Ese rollo es... es ya cosa mental mía. Es una cuestión más que nada de percepción, porque, bueno, sí se modifican, yo considero que modificaron un poco sus recetas para abaratar costos y competir. Pero es mucho de percepción, ¿no? Hay gente que habla sobre algunas características del giste, pero más que nada se evalúa el color, la forma de la burbuja y qué tanto persiste esta espuma, que es el giste, más que esa escarcha que tú llamas, ¿no? Que es lo que se quedaría pegado en el vaso, ¿no? Luego te haces micheladas con eso. Perdón, sí, también. Le echas gomitas también, no manches. Le ponen chamoy, por favor. Le ponen chamoy, o sea. Es una gomichela con una pilsner también. Perdón, ¿no? Sí, no, para mí, discúlpenme, pero el chamoy es la salsa con síndrome de Down de las salsas. O sea, oye. No aporta nada, es horrible. ¡Diego! Perdón. ¡Diego Ortiz, por favor! Qué bueno que poníamos la advertencia de todos. Sí, todos los comentarios. El güey fue Diego, no dije nada. Oigan, si alguien quiere... dice, pues a mí me gusta la chela, pero quiero especializarme en esto, quiero saber, entender bien que no solamente es tomar del grifo, del barril o directamente de la botella. ¿A dónde se pueden comunicar quienes quieran conocer un poco más o convertirse en un beer sommelier? Hay algunos lugares especializados aquí en la ciudad en cerveza artesanal. Nosotros tomamos un diplomado que te certifica como beer sommelier. Te dan dos certificaciones internacionales. Una es por Domens de Alemania y otra es por Unión Birrai de Italia. Es un diplomado que se lleva a cabo en Casa Jicuri. Es un lugar de cerveza especializada aquí. Se lleva a cabo los lunes de 6 a 10. Son 10 meses y te especializas como beer sommelier internacional de aquí con dos certificaciones. Es en la colonia americana. Va, perfecto. Entonces, no sé por qué no lo dudo de que es en la colonia americana. No sé por qué lo supuse. Para que estudien algo de provecho y ya pueden quemar sus títulos en comunicación. Oye. Cosas de esas, ¿no? Que ni sirven. El título de diseño gráfico y de comunicación ya se pueden ir al carajo. Además, el servir sommelier es el mejor pretexto para beber toda la cerveza que quieras. A final de cuentas, las estás evaluando, las estás conociendo. Mi amor, te lo juro, estoy catando. Déjame en paz. ¿Te acuerdas cuando era profesor y calificaba exámenes? ¡La misma! Viejo, le estás hablando a la pared. ¡Cállate! Oigan, pues qué placer. Entonces, bueno, que los busquen en Casa Hickory en redes sociales. Si alguien quiere tener un certificado, bueno, dos certificados internacionales para hacer Birsom. No cualquier cosa. O sea, no tomen de cualquier cerveza. Prepárense. La verdad es que es una gran cultura y se disfruta más cuando conoces la misma bebida. Además, como bien lo dices, Beto, pues es una cultura que cada día crece más, hay más gente interesada, y bueno, Jalisco, en especial la Atenas de América, Guadalajara, ¿no? Nos diferenciamos de todo el demás orbe por ser muy buenos para comer y para beber, y vamos, somos un referente en todo lo que nos vamos un día y hacemos una cata. Me apunto. ¿Qué les parece, muchachos? Tuvimos el Tripatour, el Chelatour. Me apunto el día que me digan, ya estoy. El Chelatour. Va que va. Said, Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Contrario, gracias. Gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos a prender el cerro. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el cerro. Y ha llegado el momento de hablar de las Freaky News. Las Freaky News, imaginen una cortinilla. Esperemos que este sea el año en el que... Ah, pero les da huevo a llegar a las 6 a grabarla. Ya sé, les da huevo, sí. También uno no puede hacer todo. No, hombre, ya sé. Saludos al que no está. Entonces, no, y no es Ricky. Y no es Ricky, porque... No, saludos a toda la banda que nos escucha en Spotify. Y en la... bueno, en las Freaky News... se lanzó un avance de Birds of Prey, que es una... ¿Cerveza también? No. Birds de pájaro, de ave. De ave, es bird, perdón, bird. Tienes razón. Entonces mi inglés es también muy malo, entonces estoy ya listo para dar clases de inglés. Es una película de superhéroes que forma parte del universo cinematográfico de DC. ¿Sale Birdman? No. No sale Birdman, sale Margot Robbie, mejor conocida como su papel de Harley Quinn. Va a unir fuerzas con Canario Negro, con Huntress. Bueno, es que así se llama. No, está bien. O Black Canary, pues. Está bien. Perdón, yo soy de los que dice Vengadores también. No, es que si fuera una película porno, ese güey sería como de Michoacán o algo así. Canario Negro, sí. Black Canary. Huntress y René Montoya para salvar... Ese sería como de Chihuahua. De Chihuahua. Para salvar a Cassandra Cain del amo del crimen de... Es una película porno eso. Sí, de hecho. Lo dirás de broma, pero esta película... o sea, imagínate quién es el villano. Black Mask. No, ya. No puedo más. Entonces, este villano de Gotham que... ya me hiciste pensar en cosas que no debería. Perdón, soy fan del hentai. Entonces, esta película se estrena el próximo año, en 2020, y nos dieron un avance en el que pues podemos ver a Margot Robbie. Cámara. Podemos ver a Margot Robbie en su papel de Harley Quinn, que pues ya ha despertado muchas fantasías alrededor de este personaje. No es cierto, digo. ¿Cómo no? No, es que tú no sabes. Sí, viste el avance. Oye. Y ella misma juega con su sensualidad y dice... ¿Qué? juega con se la está sensualidad. Ahí. No. Es que yo lo juego porque... con mi sensualidad. Sí, pero... no, dije sensualidad, no sexualidad. Ah. Y además, aunque es la misma actriz que sale en El Lobo de Wall Street haciendo ese tipo de cosas, pero no, en esta película no. Vamos a poder ver una película de clasificación para adultos dentro del universo cinematográfico de DC. ¿Y no podemos ver una película de huevos? Sí, de hecho hay tres. ¿Hay tres? Ah, hay okay. tres. Hay una okay. trilogía de huevos, por muy si quieres. Hay una que es una película de huevos y un pollo. Que le pase, que le pasen una de esa trilogía a Héctor Suárez Gómez, por ejemplo. ¿No? probablemente no pueda okay. con la secuela. Entonces. Porque se le cuela. Bueno, esta película se estrena el 7 de febrero del 2020. Ok. Dentro también de las Freaky News podemos ver que hay una petición en internet para que se agregue a Shaggy de Scooby-Doo. No como, me lo imaginaba. Nadie se lo imaginaba. Como personaje jugable en Mortal Kombat 11. Para que entre como personaje. Y esta petición hasta hace un par de horas tenía más de 750 mil firmas. ¿Más que las que ha reunido Margarita Zavala para su partido político? No, bueno. Más que las que tuvo Pedro Ferriz y ella juntos. Este personaje últimamente ha estado dentro de el mame en internet y lo quieren agregar a Mortal Kombat, a lo que el creador de Mortal Kombat en Twitter dijo que si la licencia se lo permite, o sea, si Hanna-Barbera permite meter a Shaggy en Mortal Kombat, él con mucho gusto lo agrega a la selección de personajes jugables. Entonces, si quieren ver a Freddy Krueger destripando a Shaggy, probablemente se pueda hacer, o a Scorpion. Pobrecito. Pobrecito. No sé si los dejen porque es un personaje para niños, o sea, es muy extraño. Si no han podido conseguir Hanna-Barbera ya se murió. Murieron. Bueno, ya se murieron, tienes razón, pero actualmente y es más, yo creo que podrían agregar mejor a Tom y Jerry con que a Shaggy. Creo mínimo, que ya había más violencia ahí. Sí, sí, sí. Entonces, aunque podría abrir la puerta para que agreguen a otros personajes. A Pedro Picapiedra. A Pedro Picapiedra. En su Fatality. Jabba Dabba Doo. Jabba Dabba Doo. A Robotina también. A Robotina. A Supersónico. A Supersónico. Cometín. Al Oso Yogi, imagínate que de repente le salieran las garras y le cortara la cabeza a Scorpion. ¡Fatality, bubú! ¡Get over here! Estaría muy chistoso. Muy bien. Muchas gracias, Diego Ortiz. Muchas gracias. Cada vez se agregan también más personajes a Jump Force, este juego de animación japonesa en el que están muchos personajes, más de 50 personajes jugables de anime, entre ellos Goku, Luffy, The One Piece, Naruto... y demás. ¿Luffy aquí le dicen Libilín? No, no, es Luffy, el rey de los piratas. Ah, muy bien. Que estén pendientes porque ya vas a poder jugar el demo. Perfecto. En la noche. Muchas gracias, Diego Ortiz. Muchas gracias, amigos. Que corte. Ahorita regresamos. Vamos a corte. Volvemos. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el cerro. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sale, Valdés! Deportradas con Edgar Pineda. Felices por los campeonatos que se han logrado. Oigan, sí, mis charros de toda la vida son campeones en sus 5 años de reciente existencia, porque recordemos que ya existían antes, que jugaban ahí en el a un lado del estadio tecnológico. Sí, en Revolución Olímpica. Donde ahorita es CUSEI, antes Facultad de Ingeniería, ahí jugaban los charros con el Toro Valenzuela en algún tiempo. Bueno, desaparecen, regresan y en estos 5 años que tienen de nueva existencia, los charros vencen en 4-2 en la serie a Ciudad Obregón. A los Yaquis. A los Yaquis. Los vencieron en un, en, y eso fue ayer aquí en Guadalajara, Jalisco, aquí en el estadio que tenemos aquí, a un ladito. A unas cuadras. A unas cuadras, 11-1. 11-1, lo pueden buscar en YouPorn como el partido, el resumen, y ahí les va a aparecer. Empezaron ganando 1-0 en la entrada número 3, luego los empataron y ya después de ahí, mira, como gorda en tobogán. Palo tras palo tras palo. Así se le dice a los bateos. Yo dije. Ok, mira, volvemos a hablar de pornografía. Como así son los bateos. Birds of Prey. Así son los bateos. Hasta llegar al 11 contra 1. Entonces son campeones de la Liga del Pacífico que van a representar a México en la Serie del Caribe que se supone se va a jugar en Venezuela. Okay. Entonces los charros. Ya no, se juega en Panamá. Ah, cierto, se juega en ya Panamá. Ya se cambió por la turbulencia política de Venezuela. Es muy cierto, se juega en Panamá. Entonces los charros son campeones y pues todo Guadalajara está muy contento, ¿no? Yo vi un video en las historias de la noche donde había una persona en la Minerva, literal una. Ay, qué gacho. Literal era una persona. Pero qué bueno, gacho. Felicidades. Vestida de charro. Felicidades a los charros de Jalisco por su campeonato en esta corta historia. Hay más gente vestida de charro en la calzada que sí, en no, la hombre, jala más gente en atropellado que el campeonato de los charros, pero bueno. Muchos atlistas se unieron al festejo para saber qué significaba ser campeón. Sí. Y que creen, el domingo a las 5:30 de la tarde se da la patada inicial del Super Bowl. Entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Carneros, los Rams, que ahora juegan en Los Ángeles, que antes eran de San Luis, pero ya están en Los Ángeles. Y pues es un partido muy esperado, pues porque es el partido que más afición tiene. Y más seguido es el fútbol americano en todo el año. Se va a jugar en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, este estadio que parece una nave espacial que acaba de aterrizar. Se esperan una tormenta de nieve. No. Se espera una tormenta de nieve durante esta semana y se espera que esté lloviendo el domingo. Se espera que hay un 80% de probabilidad de que llueva. Digo, un 40% de probabilidad de que llueva el domingo. Pero por las bajas temperaturas también puede que nieve. Y lo bueno es que este estadio pues esté echado, ¿no? Pues porque es nuevo y porque estamos en Estados Unidos. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Es un estadio de béisbol que parece nave espacial. Es de fútbol americano. De fútbol americano, perdón. Me acordé de la escena de Michael Jordan. Y ándale, por eso dije béisbol. Ándale, más o menos. Entonces, ahí se va a jugar. Y en el medio tiempo vamos a tener a Maroon 5. Que va a estar acompañado de varias celebridades, sobre todo de Atlanta, como los Outkast, ¿se acuerdan? ¡Uy, sí! Bueno, van a estar ahí con Maroon 5. También va a estar Travis Scott, va a estar Big Boy, que tiene una canción con Thalía, por ejemplo, ¿no? La de... Si no me acuerdo, ¿no pasó? Esa tiene que ver. Sí, cierto. Ese es con Big Boy y pues ahí tiene... También va a estar Gladys Knight. Y Maluma va a estar en un comercial, comercial de una cerveza. Que justo ayer, como literal. Chisme, fue cumpleaños de Maluma. Cuéntame, Pati. Hoy subió una foto. Cumplió 25 años. Mira. El joven Maluma. De Guillo Sola. Ya. Dieguito solo. Oiga, y siempre se hace como un especial enfoque a el aguacate en el Super Bowl. Sí. Entonces... Se dice que ahora ya están programadas para exportar de aquí para allá, que Estados Unidos va a importar de México 120,000 toneladas de aguacate que se van a consumir en este domingo, durante y después del partido, y que durante el juego, que son aproximadamente unas 3 horas, van a ser 32,609 toneladas las que se van a consumir de aguacate. De guacamole. Están muy preocupados que si... podía llegar el aguacate por el problema de la gasolina y del transporte, pero pues nada, nice. Y ahí van 120,000 toneladas. Ponle aguacate a mis camiones, ponles aguacate. 120,000 toneladas de aguacate se van para Estados Unidos para el Super Bowl. Mira nada más. El guacamolazo. ¿Les alcanzarán los totopos? Descúbralo este domingo. Ese sería otro. ¿Cuántos totopos tienen? ¿Cuántos totopos? ¿Qué canal lo van a ver? Yo creo que por el 7, Azteca 7. Me gustaría por ESPN, pero no tengo cable. Ah, ya. Yo probablemente lo vea por Azteca también. Aunque tengo cable, me gusta... O por Fox Sports. Tarará, tarará. Fox Sports, sí, cierto. Tienes razón. Pero yo creo que por Azteca. Perfecto. ¿Y Beto, dónde lo vas a ver? ¿Tú, Beto? ¿Dónde lo vas a ver? Beto no lo entiende. Sí, no lo entiende. No. Ni por Maroon 5. Disculpe. Ni por Maroon 5. No, yo no, no le la... Disculpe, señor. Ah, pero no fuera es Golden que... Ganga. ¿Quieres que esté Golden Ganga? Ah, no lo fueran a pasar en el chango marrango ahí, porque mira. Ahí estaría, hasta adelante. Hasta hace campamento. Pero padre. Bueno, oigan, y ya ahí pues te para... avisamos para los Afro Brothers en el de polo. Para terminar con los Deportragos, pues ya se jugó la jornada número 4, donde el Veracruz perdió otra vez. Ya, el Veracruz ya no sé qué está haciendo. ¿Alguien se dio cuenta de que cambiaron su escudo? Sí. Cambiaron el escudo del Veracruz. Pues pusieron el tlacuache, ¿no? No, o sea, completamente cambiaron el escudo. Casi nadie se ha dado cuenta, pero sí. No. O sea, tan intrascendente el Veracruz que... Mira, lo más trascendente ha sido lo del tlacuache. Sí, el tlacuache que entró ya tiene más minutos que Jeremy Mené. ¿Cuál tlacuache? ¿El del viernes o Salcido que ya va a jugar? Salcido va a jugar en el Veracruz que Oscar Rodríguez, el profe, que aquí ha estado como invitado, dijo una frase hoy... Que es cuando tú no dejas el fútbol te va a dejar a ti, como lo está haciendo con Carlos Salcido. Yo creo que se hubiera retirado. Sí, pues ya para qué va a Veracruz. O sea, ya está más descendido que... Si quería café del Café La Parroquia, lo hubiera pedido. Y ya. O sea, no entiendo el movimiento ni de Veracruz por Salcido, ni de Salcido de aceptar ir a Veracruz. Así como nunca entendí por qué Siboldi aceptó ser el técnico de Veracruz. Veracruz es un equipo que ya tiene... O sea, acaba de prestar a Galese, que era su portero, un peruano... Para debutar a un chavo, porque tiene que juntar 120 millones de pesos para no irse al ascenso. Ajá. Entonces, por eso está sacando dinero de donde puede. El Atlas le pegó 3-1 a Lobos Buap, aquí en el Estadio Jalisco. Muy buen partido del Atlas, la verdad. Jugaron bastante bien. Sí, ya se notó la mano del señor Hoyos, así se apellida. No es mi culpa. Ya se metió la mano en el hoyo. El Cruz Azul ganó 1-0 y en un partido que fue una fiesta. El Monterrey le ganó 3-2 al América, con dos expulsados de cada lado. América, dos expulsados de cada lado, como 16 penales. Nada, nadie sabe qué está haciendo el cantante ahí. Y las Chivas perdieron su invicto perfecto, porque aparte iban sin recibir gol. Perdieron 1-0 contra Santos en territorio Santos Modelo, allá en Torreón, Coahuila. Qué necesidad de andar platicando de esas cosas. Así que... Pues perdió ya el invicto a las Chivas y las posiciones quedan Monterrey como primer lugar, Chivas en segundo, el América está en número 10 con un partido menos, el Atlas está en número 4 con esta victoria, el último es Querétaro, que cuando perdió volvieron a perder y salieron todos los jugadores abrazados a la conferencia a decir que estaban todos unidos, más unidos que nunca y con bla bla bla. Y ahorita los del Querétaro, ¿dónde conseguimos un tlacuacho? Ella dijo... Ya dijo Rafa Puente Jr. que si no ganan o si juegan igual, que va a renunciar. Pues es que ¿dónde conseguimos un tlacuache? Creo que lo de Rafa Puente Jr. No creo que sea un mal técnico. Le pasó lo mismo que con Lobos Buap. Tuvo un muy buen primer torneo y el segundo se le está cayendo a pedazos. Creo que se vuelve predecible su modo de juego. Sí, no tiene variantes. No hay variantes. Y no sé si es tanto culpa de él o del plantel, que realmente no tiene... En la banca alguien que pueda aparte tener le quitaron a Volpi. Le quitaron a Volpi. Pues, tuvo bajas. No sé quién más. Bueno, a Iramier. Le quitaron a Volpi, le quitaron a Iramier. O sea, le quitaron la línea defensiva central, pues. Entonces, pues sí le está sufriendo ahí un poquito y él dijo, si jugamos igual que el sábado pasado, renuncio. Pues a ver qué tal. Van contra el América, entonces. Bueno. Ahí están los Deportragos, amigos. Muchas gracias. Vámonos al Perdónanos Chopin con Ricky Ruiz sin Ricky Ruiz. Perdónanos Chopin con Ricky Ruiz. Rápidamente, Diego Ortiz. Amigos, México ha sido conocido por crear cumbias de lo que sea. Existe la cumbia de Mario Bros. A mí me gustó poner aquí hace poco la cumbia de Goku, que... Se supone que debería estarse escuchando, pero esta plataforma, en la cual también nos puede escuchar, no me da chance. Ahí está, se supone que está. Ahí está. Esa es la cumbia de Goku. Pero, no conformes con hacerle una cumbia a un representante de la cultura del anime en México, hicieron la cumbia del otaku. La cumbia del otaku, entonces, quiero que escuchen... la cumbia del otaku, que es una joya dedicada para todos los mexicanos que gustamos del anime. Ok. Ahora sí que además de que la cantante está muy bonita y disfrazada de gatito. Muy bonita, dice. Oni-chan, ¿sabes? Acabo de conocer a un otaku que va a la convención. ¿Sabes? Le gusta jugar Pokémon. Es super friki. Ay, okay. Y es mi hosbando. Oni-chan, ¿sabes? Acabo de conocer. Ya estuvo. Gracias, Diego Ortiz. Rápidamente, Decora Alfonso, Baena Cepeda. Buenas noches, chicos. Me apunto para los boletos. Ricardo Méndez Pineda, ¿qué tal? Anoten para los boletos. José Rafael Laguna, saludos. Participo para los boletos. Malpex por el Instituto de la Mujer que desaparecieron con el pretexto del ahorro. Manuel Ochoa, me anoto para los boletos. Y bueno, ya dijimos de los charros de Zapopan, bueno de Guadalajara, bueno de Jalisco. Cuacarraquear, llegué a tiempo para las Freaky News. Saludos también a Fer Melchor y Elizabeth Padilla, Gaby Elizabeth Soto, Omar Osorio y Alejandro Padilla. Señor, ¿qué no tiene programa ahorita, señor Steve Padilla? ¿A poco? Ah, saludos. Ah, sí, es cierto. Saludos, señor Steve Padilla, saludos, manager. Dice Jesús Hernández, mi reporte de nuevo desde el 637, saludos a todos, no soy mucho de cerveza, pero con esa entrevista ya me lancé por un six, y hasta me harán hombrecito a Shaggy. ¿Quiénes se llevan los boletos? Son tres pases dobles, Ricardo Méndez Pineda, José Rafael Lagunas y Emanuel Ochoa Jiménez. Pasen el próximo jueves con copia de su identificación a la taquilla de Foro Periplo para el show donde van a estar Lumara la Bióloga, Lalo Flores, Daniel Flores, Memo Vega y Picharellano. Muchachos, oigan, yo voy a estar el jueves y el viernes, pero en el C3 junto a Carlos Vallarta. Ya no hay boletos, así que si no tienen, no los veo ahí. Pero... gracias, Beto González. ¡El camaleón! En los controles, Diego, gracias. ¡El vámonos, camaleón, ya. Muchas gracias! ¡Adiós! Ya, ¡súbele al otaku! ¡No, bueno, que al otaku! ¡Súbele, súbele! ¡No, ya! Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.